mi nombre es Nadia y esto es Tres, la Emperatriz, un programa de tarot y de chismes, y hoy nos acompaña mi compañera Nandi, de la carrera de comunicación también, quien tiene un programa en Radio C. ¿Qué onda, Nandi? ¿Qué onda, Nadia? ¿Cómo estás? Muy chido, ¿y tú? ¿Cómo te está yendo? Muy bien, todo chido. ¿No te has enfermado? Yo estoy toda gangosa, por si no has notado. No, güey, porque me trato de tomar vitaminas o algo para que no me enferme, porque me caga enfermarme y más en diciembre. Ya sé, igual a mí. Además, o sea, como que traigo este trip de que no quiero como tomar medicamentos y me hago mis test de jengibre y estas madres. Pero pues se tardan un buen, o sea, sí hacen efecto, obviamente sí funcionan, pero siento que tardan mucho. Bueno, a comparación de que te inyecten ya penicilina en corto, ¿no? No, yo sí prefiero que me inyecten al chile. Que sí, viva la medicina, la verga. Y cuéntanos, Nani, ¿qué tal tu experiencia con Radio C? Pues apenas voy empezando y grabé mi primer programa en la semana, a ver qué tal. Y habla sobre la gordofobia en México y un poco de la experiencia que viví. Y cuéntanos, ¿cómo se llama tu programa? O sea, ¿de dónde salió la idea? ¿De qué va? Ah, bueno, mi programa se llama Chúpame la Lonja y es como un estándar del movimiento gordo, y inicio porque siento que le falta visibilidad a este movimiento y quería hablar como de diferentes perspectivas de qué es ser una mujer gorda en una sociedad machista. Órale, está súper interesante porque creo que sí se tienen un chingo de estigmas acerca justo, pues, del estereotipo de las morras, ¿no? En general. O sea, inclusive cuando vas a exposiciones de arte subjetivo y todo este desmadre, a final de cuentas sigue siendo el mismo cuerpo estético de la mujer. Sí. Que se supone que, o cómo debería de ser, ¿no? Entonces, pues, la neta, sí, está muy chido. Oye, y ¿piensas invitar como a gente o así, o nada más como hacer investigación y echarte tu stand? Pues la idea es como que conseguir a varias personas, de preferencias mujeres gordas, para que cuenten la experiencia, porque, o sea, sí, también ser mujer en México está de la verga y todo, pero también ser una mujer gorda es como agregarle algo más para que te jodan. Y también voy a entrevistar como a dos activistas del movimiento gordo que están en el claustro y espero que me digan que sí, y ya, de eso trata, también chisme y que cuenten qué es ser gorda. Como compartir experiencias y anécdotas y así, ¿no? Sí, porque una vez hablé con un amigo que es psicólogo y le dije como que, pues, lo más culero que me ha pasado es como todo lo que pasé, la infancia, güey, y todo ese pedo de gordas, y como que no capto. Y dice, es que yo también soy gordo, pero pues no tengo ese pedo, y le digo, porque tú no tienes como toda esta este peso de la estética del cuerpo de una mujer, de una heteronorma, que si no la cumples tienes ciertas restricciones, incluso, como no sé cómo decirlo, como que te joden más, o sea, si no las cumples. Claro, claro, porque justo no llenas estos estándares, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿lo relacionas también como con cuestiones de salud o más bien como de gusto propio? Es que un pedo muy grande también es como que las personas en el momento que te ven gorda te relacionan con obesidad o incluso obesidad mórbida, y ese es otro pedo. Hay personas sanas y hay personas gordas que son sanas, pero pues las personas solo ven grasa y ya piensan que están enfermos, y es una correlación que yo siento que ya no debe existir, güey. Sí, o sea que tienen que ser como de alguna manera separado, ¿no? No sé cómo funcione, pero chance también es como por parte de la complexión de las personas, ¿no? O sea, no tanto como de que se la pase de comiendo y todo este desmadre, pero pues chance y así nada más es. Sí, güey, por ejemplo, yo... Nadie me cree, güey, cuando digo que peso pinche 76 kilos y todo, dice, no, güey. Pero es porque así es el cuerpo, también hay gente enferma o también hay gente que está de acuerdo con ser gorda, y mientras tengan una estabilidad en la salud, güey, pues pueden seguir así. Lo demás al chile sí es estético, nada más. Sí, claro. Todo el rollo, justo lo que veníamos diciendo de estética, que se cree que debe ser de alguna manera y tener alguna forma en específico, cuando en realidad hay un chingo de variedades de un mismo cuerpo, ¿no? Pues qué chido, Nandi, que tu programa vaya de eso. Gracias, güey. Y la temática salió por experiencia propia. Bueno, sí, de experiencia propia, pero también estuve tomando el seminario de género. Y Melissa una vez invitó a una morra del movimiento gordo, y ahí fue cuando mis ojitos vieron la luz y dije, güey, sí, sí, sí, movimiento de esta madre. Y ya, me uní a este pedo y quise hacerlo más visible. Te emocionaste y dijiste, de aquí soy, este es mi tema. Aquí mi grasa se mueve, carajo. Y pues sí, ya, güey. Ay, qué chido. Y, o sea, ¿sí le piensas dar seguimiento como a todo este rollo del movimiento gordo? ¿O planeas nada más como que sea un programa de radio durante la temporada de servicio? No, de hecho, el pedo también es quería hacer junto con Vianey como un podcast en Spotify de pedos así, porque están de moda ese pedo, pero pues apenas estamos viendo. También quiero como que esto tomarlo de base para que cuando ya llegue a hacerlo chido, pues ya no salga tan culero. Igual me acuerdo que, o sea, durante clases y así, como que los trabajos que había, igual los entrabas como con esta temática, ¿no? O sea, me acuerdo que hicimos una vez una sesión de fotos, inclusive con Violeta y así, que estuvo bien chida. Y pero, o sea, como que siempre te ha llamado esa línea, ¿no? Como la defensa de los cuerpos de las mujeres y más como en esta cuestión, ¿no? Como de peso y de formas y así. Sí, siempre me ha llamado la atención por experiencia personal. Ya, o sea, yo pesaba como que 115 kilos y el pedo que sí me hizo abrir los ojos muy cabrón es como que de repente empecé a bajar mucho de peso y el cambio que tenían las personas hacia mí, incluso mi familia, era muy drástico y nunca sabía por qué. Y hasta cuando empecé a investigar un poco más este pedo, pues me di cuenta que el problema no era yo, sino el problema era la sociedad, y si me trataban mal no era mi culpa, sino por todas estas normas que se ha tenido en esta cultura de cómo el cuerpo ha cambiado, pero ha cambiado desde una perspectiva del occidente, porque hay comunidades en otros lados que ser gorda es bella, y hasta toman como leche, un pedazo para que engorden más. No me acuerdo cómo se llama esta comunidad, pero pues fue ahí cuando dije, güey, yo creo que necesitamos hacer visible este pedo. Y de hecho, o sea, mi tesis va a tratar como de más o menos esto, que es como las modelos plus y curvy han modificado la publicidad en México. Sí, claro, pues es un tema de investigación que tiene un chingo de antecedentes, ¿no? Y de historia. Porque pues sí, o sea, justo hay comunidades y hay lugares en donde, inclusive en Oaxaca, de donde yo soy, hay lugares en donde mientras estés más llena, se supone que eres, o sea, que eres como mujer más chingona, ¿no? Porque, o sea, eres como más fuerte y tienes aquí las agallas para pa meterte en todo. Sí, pero también se supone, por ejemplo, a los hombres se supone que les atraen más las mujeres como de trasero gordo, un pedo así, porque son más probables a ser fértiles que una mujer delgada. Pero pues, no lo sé. Ay, son rumores por ahí. Sí, ¿qué dicen? Muchas teorías que se rumoran por los pasillos. Por los pasillos. Pues bueno, Nandi, mira, te cuento rápido. O sea, pues la temática de este programa es el tarot. Y hoy se me olvidaron mis cartas. Pero a compensación te voy a leer el tarot de los arcanos. Entonces, pues bueno, este es un tarot diario. Entonces te va a decir tu horóscopo de hoy a través de las cartas del tarot. Y bueno, ya pusimos tu fecha de nacimiento. Y tu fecha de nacimiento nos dice que tu carta de hoy es la sota de oros. Y dice que esta carta anuncia buenas noticias relacionadas con el trabajo y la salud. Tu personalidad ambiciosa y emprendedora te llevarán hacia el éxito financiero. Y tu perseverancia y dedicación para adquirir conocimientos te guiarán hacia un logro de objetivos. Esta carta te anuncia tus deseos y que se cumplirán y atraviesa por momentos de confianza plena en ti. Entonces, pues bueno, o sea, justo con lo que estás diciendo, creo que tiene un buen que ver porque justo inspiras un chingo de confianza y más con temas que estás como, pues de acuerdo con ellos, ¿no? Y que estás defendiendo de alguna manera porque son temas que son interesantes para ti. Y bueno, a ver, ¿qué quieres que te lea? ¿Amor, trabajo, salud o un consejo? No, era un consejo. Dice, todas las situaciones y aspectos de tu vida están perfectamente bien. En estos momentos deberías dedicarle más tiempo a tu familia. Ah. Ese es tu horóscopo del día de hoy. Muy bueno, me gustó. Pues bueno, Nandi, pues algo que nos quieras decir es que escuchemos tu programa o... Sí, por favor, escúchenlo. Llevo uno. Pues así se empieza. Y va. Pues, a huevo, chava, qué chido que pudiste venir y acompañarnos. Y pues muchas gracias por tu tiempo, Nandi. No, gracias a ti, Nadia. Y ahí nos vidrios. Bye, güey.